Bueno, esa que llora es mi hija. Tome su lugar tantito, hermano. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo? Y defíname qué es bendecido. A ver, feliz, esto es bueno. Agradecido, sí, porque muchas veces contestamos en automático y decimos bendecidos, amén, pero a veces ya no pensamos en lo que decimos. Si yo le pregunto cómo está, ¿qué me contestarías? Y si le prohibiera decir bendecido. Agradecido, contento, ¿cómo? Agradecimiento, dicen aquí. Y yo se lo pregunto porque los que estuvimos en la velada, yo creo que la velada fue de todo una experiencia para los que estuvimos aquí. Yo creo que salimos muy bendecidos de este lugar. Y creo yo que deberíamos venir con las pilas bien puestas, así como que nos cargaron la batería y hoy deberíamos estar así bien gozosos, y nadie me dijo gozoso. Eso es lo que me preocupa, porque nadie dijo gozoso. Pero al menos yo sí vengo muy contento. Yo sé que el Señor tiene cosas extraordinarias para nosotros el día de hoy. Y yo quiero seguir, continuar un poco con el tema que hemos estado hablando de los adoradores. Quiero compartir contigo un versículo que Dios me dio y que está un poco interesante. No, de hecho no está un poco interesante, está muy interesante. Pero antes de pasar al versículo, quiero retomar lo de la adoración, hermano, porque tú y yo estamos llamados a ser adoradores. Y tú y yo fuimos, de acuerdo a Efesios, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de su nombre. Entonces tú y yo tenemos que aprender a alabar y adorar, no solamente en este lugar, sino que en todo lugar donde tú te muevas debes estar constantemente adorando. Y es que una forma fácil de entender la adoración, hermano, es pensar en una persona enamorada. Un adorador es una persona enamorada del Señor. Y tan fácil como eso lo puedes entender. Porque una persona enamorada de alguien más es alguien que siempre está pensando en él. Es siempre que está buscando agradarlo a él. Está siempre buscando la forma de ganar su atención, de robar una sonrisa, de hacer algo por la persona amada. Y el adorador es así, hermano. El adorador es una persona perdidamente enamorada del Señor. Y el Señor nos está llamando a ser una iglesia que alabe, que adore, y que por tanto seamos personas que tengamos una pasión por Dios y un enamoramiento por Él, de tal forma que todo lo que hagamos lo hagamos pensando siempre en Él, lo hagamos lo mejor para Él y le demos siempre lo mejor a Él. ¿Se entiende, hermano? Porque el Señor dice que no pasa así siempre. Y es lo que quiero compartir contigo. Vamos a primera carta de Corintios 16:22.16:22. ¿Lo tenemos? Si quiere, así sentado como está, vamos a leer todos juntos. Dice la palabra de Dios esta noche: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Una vez más. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. ¿Se entendió? Cuando yo leí este versículo, hermano, yo estaba sentado, y qué bueno que estaba sentado porque casi me voy para atrás. Porque esta carta no estaba dirigida a los perdidos. La carta a los corintios estaba dirigida a la iglesia de Corinto, a cristianos, a gente que ya había aceptado al Señor. Y que bueno, si usted lee la carta, Pablo les llama la atención algunas veces, pero cuando termina la carta y ya se está despidiendo, deja esta frase que dice: bueno, el que no ama al Señor, de plano, pues que sea anatema. De plano, pues está bajo maldición. De plano, ya no hay mucho que hacer por él. Pero a mí me sorprendía, hermano, el hecho de que en la iglesia todavía pudiera haber gente que no ame a Dios. Pero el Espíritu Santo dice que así es. Y que desafortunadamente, hermano, hay gente en la iglesia que estando aquí y que haciendo cosas, la realidad es que aún no aprendemos a amar a Dios. Y entonces Pablo dice en ese momento, en su carta, cuando termina, dice: pues de plano, el que ahí de la iglesia, el que no ame a Dios, ya estuvo, ¿no? Ya está bajo maldición, está contaminado. Pero hermano, hay gente en esta iglesia, y hay gente en la iglesia de Cristo que estando aquí y haciendo cosas, pudiera no amar a Dios. Y entonces tenemos que reflexionar y pensar, hermano, si tú y yo de verdad estamos amando a Dios. Y es de lo que quiero hablar contigo hoy, hermano. Por eso quise empezar hablando del adorador, hermano. Del adorador, que es una gente que está apasionada por su ser amado, que tiene amor y todo lo hace con amor. Porque el que no tiene amor por Dios, el que no ama a Dios, no hace las cosas con amor. Y entonces yo quiero entrar en materia contigo, hermano, porque quiero que distingamos bien entre el que sí ama y el que no ama en una iglesia. Aquí, hermano, todos tenemos mandamientos de parte de Dios, y todos los que estamos aquí sentados, o la mayoría, los conocemos. Y yo estoy convencido que todos, o la gran mayoría, los cumplimos. Pero aquel que ama a su Señor da un poco más, y el Señor lo percibe y se nota, porque lo está haciendo con amor. Yo te quiero preguntar, hermano, ¿se podrá podrá existir un siervo que trabaje para un amo y que haga bien su trabajo sin amar al amo? A ver, el más de pastor contestó. ¿Los demás qué piensan? ¿Se puede o no se puede? Claro que se puede, hermano. Hay mucha, y yo creo que la gran mayoría de los siervos que tienen un amo, de los empleados que tienen un patrón o un jefe, que cumplen su trabajo y lo hacen bien, pero lo hacen sin amar al jefe o al amo, al que está arriba, porque realmente no es requisito. Y se puede llegar a ser un buen trabajador, se puede llegar a ser un buen siervo sin amar al amo o al patrón. Claro que se puede, pero desafortunadamente, hermano, eso se traslada también a la iglesia. Y aquí hay gente que hace su trabajo, lo que se le ha encomendado, y lo hace bien sin amar a su Señor. Y de este versículo que tomamos hoy como base, podemos ver que todavía hay gente aquí en la iglesia, entre nosotros, que no ama a Dios. Y un distintivo de una persona que hace algo para alguien más y no lo ama es que simplemente se encarga de cumplir. Y entonces tenemos que empezar a pensar cómo hacemos las cosas, hermano. Porque yo quiero que vayamos a un versículo también que tengo para ti hoy, y que se encuentra en segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo 2, versículo 4. ¿Lo tenemos? Ya está aquí en la pantalla. Dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó. Ahora di conmigo: agradar. No es lo mismo cumplir que agradar. Porque aquel que está enamorado de una persona no solamente le quiere cumplir con los 14 de febrero, con sus cumpleaños, le quiere agradar. ¿Cuántos aquí estuvieron de novios algún tiempo? Pues yo creo que la gran mayoría. Pero cuando estás enamorado de alguien, buscas agradarlo. Y si le vas a hacer un regalo, quieres buscar algo que le guste. Y si tienes la posibilidad, le vas a buscar dar lo mejor que tengas, de acuerdo a tu posibilidad, porque lo que quieres es agradarle, robarle una sonrisa, que pase un buen momento. Pero aquel que no tiene ese corazón y no está enamorado de otra persona, simplemente sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Ahora déjame decirte algo, en cuestiones bíblicas, si Dios da un mandamiento y lo obedeces, no está mal, incluso hay bendición en la obediencia. Pero esta iglesia está llamada a hacer algo más. Esta iglesia está llamada a un avivamiento y a hacer cosas que pocas veces se han visto en esta tierra, y las vamos a hacer. Pero se requiere que la gente que haga las cosas lo haga para agradar. Este versículo dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de cumplir aquel que lo tomó por soldado. Dice así: a fin de obedecer aquel que lo tomó por soldado, a fin de no fallar aquel que lo tomó por soldado. Va más allá y dice: a fin de agradar. Y no es lo mismo que al comandante te tome como un buen soldado a que le agrades. No es lo mismo a los que tenemos un jefe, que seas un buen trabajador, a que le caigas bien a tu jefe. Y hasta cuando tú ya sabes que tu jefe tiene un consentido, dices: ah, sí, claro, pues es que es su consentido. E incluso hasta entre los hijos: ah, sí, claro, es que el chiquito siempre es el consentido. Bueno, casi siempre. Así dicen por allá. Porque ya, ya hay algo extra con él. Pero también el que está abajo, por decirlo así, se tiene que esforzar por agradar. Di conmigo, agradar. ¿Cuáles cosas que tú haces para Dios de verdad esperas que le agrade? ¿Y cuáles nomás estamos haciendo por el simple hecho de cumplir? Hay tareas, hermano, que como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios, a veces ya lo que queremos ya no es queso, dicen por ahí. Lo que queremos es salir de la ratonera. Y a veces yo veo aquí los que están ensayando y dicen, ya. Ya salió. Ya no le muevas. Ya cumplimos. Pero desafortunadamente hay cosas en la iglesia que requieren un poco más de corazón y que nos estamos quedando cortos y estamos cumpliendo. Cumplir está bien, hermano, pero agradar está mejor. Y estamos llamados no a lo bueno, sino a lo mejor. Y tú y yo tenemos que hacer las cosas pensando en agradar a aquel que nos tomó por soldados. ¿Quién te tomó por soldado? Bueno, me ha tomado creo que a todos. Pero aquel que te tomó por soldado, tú tienes que buscar la forma de agradarlo. Y yo te quiero preguntar sinceramente, no me contestes ni le contestes a nadie, ¿cuántas veces le has preguntado a tu Señor después de la alabanza si le agradó la alabanza que le trajiste? Porque de repente cuando estás enamorado de alguien y le regalas algo, estás con la curiosidad y se te sale el ¿te gustó? Bueno, por ahí alguien sabe del tema. Porque te preocupa lo que hayas hecho, hayas dado, le haya agradado. Pero como hijos de Dios no estamos acostumbrados a de repente en la noche, después del culto, aquí mismo en el culto, en la noche, te vas a tu momento de oración a sola con el Señor y le preguntas, Señor, ¿te agradó lo que te di? Porque déjame decirte que es una experiencia interesante, hermano. Y es padrísimo cuando el Señor te puede decir sí, sí me agradó. Y también es bastante hermoso cuando el Señor te dice, hijo, échale más ganas. Es una experiencia que yo quisiera que todos tuvieran. Pero pocas veces nos preocupamos como hijos de Dios en preguntarle a papá, papá, ¿te agradé? ¿Te agradó? Y simplemente creemos que con venir aquí y cumplir, él se tiene que dar por bien servido. Y le tuvo que agradar porque salió bien. Y es que hay una línea, hermano, que debemos cuidar. Porque si bien la obediencia tiene bendición y la desobediencia tiene maldición, muchas veces estamos más preocupados por cumplir, no pensando en agradar a aquel que nos llamó por soldados, sino estamos preocupados por ganar la bendición o por no acarrearnos maldición, y nos quedamos cortos, hermano, cortos. Estamos llamados a un propósito más alto. Y aquel que nos llamó por soldados está esperando de nosotros que lo agrademos. Y nosotros nos quedamos con la mira un poco más abajo. A veces amamos más los protocolos, amamos más los programas, amamos más la respuesta de la gente, o amamos más lo que puede pasar en este lugar, que realmente preguntarle al Señor si de verdad lo que estamos haciendo le está siendo grato o no le está siendo grato. O sencillamente estamos cumpliendo con un protocolo religioso en este lugar. Y si se pone bueno, y si lloramos, y si pasan cosas, ¡ay, qué bonito estuvo el culto! Sí, pero ¿para quién? A lo mejor nosotros estamos acostumbrados a medir el culto de acuerdo a la respuesta de la gente y a cuánto lloramos y cuánto brincamos. Pero yo te pregunto, ¿siempre le agradará eso al Señor y saldrá el contento de aquí? ¿O habrá hijos en este lugar que se preocupen por preguntarle, Señor, ¿esto te fue grato? Aquí ha habido momentos, hermano, en lo que yo estoy convencido que muchos de ustedes se han ido como que inconformes, pero te puedo decir de parte del Señor que el Señor estuvo contento. Porque no siempre la forma en que el Señor nos mide es en la que nosotros estamos acostumbrados a medir las cosas. Y de repente, hermano, aquí pasan cosas que no estamos acostumbrados a ver y la gente se va como que, ay, no, es que estuvo muy raro. Pero realmente el que se movió fue el Señor porque estaba a gusto. Y a veces, hermano, todo lo que ocurre, todo lo que pasa, no lo podemos entender, pero el Señor lo preparó para tener la experiencia con uno solo de ustedes. Y si ese propósito se cumple, el Señor se va contento. Bueno, no se va, se queda. Pero a lo que voy, hermano, es que tú y yo nacimos y vivimos y debemos de esforzarnos por agradar a aquel que nos tomó por soldados. Y no solamente nos debemos de quedar en la delgada línea de cumplir, hermano. Ojo, no estoy diciendo que cumplir sea malo. Es bueno, hay bendición, pero hay cosas mejores y aspiramos a las cosas mejores, que es agradar al Señor. ¿Amén? ¿Sí estás conmigo? Porque también, hermano, muchas veces estamos preocupados en fallar más por otras cosas distintas a las que el Señor piensa. A veces estamos preocupados más en fallar porque nos vayan a bajar de tocar, o van a quitar del ministerio, o qué van a decir los hermanos si me descubren. Híjole, van a tener que ministrar. Híjole, mejor ya no voy. A que preocuparte por lo que tu Señor piensa. La Biblia dice: no contristéis al Espíritu. Es decir, no lo hagas que se ponga triste. Y hay una gran diferencia, un mar de diferencia entre fallar, o estar preocupado por fallar, o preocuparte por poner triste a aquel que te tomó por soldado. Cuando somos novios y la regamos, y aquella persona a la que nos esforzamos por robarle una sonrisa la ponemos triste, nos preocupamos. Y no nos preocupamos por el hecho de haber fallado, bueno, me va implícito, sino que nos conmueve la tristeza de la persona que amamos. Pero el Espíritu Santo a veces me decía que aquí a veces no nos preocupamos por lo que Él siente. Estamos muy enfocados a lo que nosotros sentimos y queremos que nosotros sintamos. Pero a veces no nos damos cuenta que el Espíritu Santo es una persona, hermano. Lo predicamos y lo enseñamos, pero no lo vivimos. Porque si para ti el Espíritu Santo es una persona, deberías hablar con Él. Y deberías preocuparte por cómo se siente Él también contigo. ¿Es una persona, sí o no? ¿Tiene personalidad, sí o no? ¿Tiene sentimientos? Y te preocupan sus sentimientos. ¿O seguimos todavía pensando que solamente es una unción? Y queremos recibir esa unción. Porque mi Señor no es una... Sí tiene unción para nosotros, pero Él es una persona. Y tenemos que también preocuparnos más por ver lo que siente, que a veces por incumplir con nuestra religiosidad, con nuestros principios. Nos preocupa más el fallar en algo que estábamos acostumbrados a no fallar, que lo que el Espíritu Santo sienta. Y la Biblia nos enseña a pensar en no ponerlo triste. Amén. ¿Sí se va entendiendo, hermano? Entonces, ¿de cuáles somos nosotros, hermano? Y yo quiero que tú reflexiones y cada uno reflexione, y así como yo también lo tuve que reflexionar, sobre nuestras propias vidas, hermano. ¿Qué nos mueve más a hacer las cosas bien? ¿La respuesta de la gente, el aplauso de la gente? ¿El que tu nombre sea ahí mencionado aquí arriba, o lo pongan en la pantalla o algo? ¿O de verdad te preocupa que el Señor salga complacido de este lugar por lo que le trajiste? ¿Qué nos mueve más a no fallar? El que me vayan a bajar de aquí de ministrar, el que dirán los hermanos, el que me vaya a cargar una maldición, o que el Espíritu Santo se ponga triste. Nuestro corazón, hermano, tiene que demostrar más que de verdad creemos que el Espíritu Santo es una persona, que de verdad creemos que está con nosotros, y tenemos que aprender a vivir con Él, a convivir con Él, a estar también conscientes de que lo que hacemos también nos puede traer tristeza a Él. O le puede traer gozo, o le puede traer alegría. ¿De cuáles quiere ser? Porque tenemos que revisar todas las cosas que hacemos, hermano. Los que están ministrando, tenemos que ver la forma en la que estamos ministrando, hermano. ¿De verdad lo estamos haciendo con amor para Él? ¿De verdad lo estamos trayendo nuestra ofrenda, nuestros ensayos, como aquel novio apasionado, enamorado de la muchacha en la que vas con todo el corazón y le entregas la mejor flor que pudiste comprar, el mejor regalo que pudiste encontrar, le escribiste el mejor poema que pudiste escribir, o sencillamente estamos cumpliendo? Si estamos nada más cumpliendo, hermano, es necesario subir más arriba si queremos más cosas. Hay iglesias, hermano, que se han conformado con cumplir. Hay iglesias que su culto es un programa totalmente estructurado, totalmente planeado, bien organizado, por minutos, no se les sale nada del programa, y están tan impuestos a hacerlo que al final del programa todo sale impecable. Y jamás se tomaron así la mínima detalle de siquiera tomar en cuenta el Espíritu Santo. Ahora, esas iglesias seguramente los vamos a ver en el cielo, hermano, pero se están perdiendo de muchas bendiciones aquí. Se están perdiendo de una relación que el Espíritu Santo, y una comunión que el Espíritu Santo quiere tener con nosotros, como iglesia, como pueblo, y que le costó la sangre, la muerte a Jesús, el poder abrir la puerta para esto. Y si no aspiramos a más, ahí nos vamos a quedar, hermano. Seguramente nos vamos a ir al cielo también y nos vamos a ver allá. Pero yo creo que el corazón de un adorador tiene que buscar más. Tiene que demostrar más amor. Tiene que demostrar más pasión. Tiene que demostrar que de verdad hacemos las cosas para agradarlo a Él. Y esto, hermano, yo te invito a que en todo lo que haces para el Señor, de verdad, tome 5 minutos al terminar y diga: Señor, ¿te agrado? Tome 5 minutos antes de empezar y diga: Señor, esto lo quiero hacer para agradarte. Y ayúdame a esforzarme a hacerlo de verdad para agradarte a ti. A ti. ¿Tú por qué crees que David, cuando puso el tabernáculo del que platicamos hace 8 días, en lugar de traer los sacrificios que Dios había mandado, pues se puso a cantar y puso gente a cantar? ¿Cuál habrá sido el propósito de David en hacer esas cosas, hermano? ¿Cuál? Vamos al Salmo 69. Salmo 69, versículo 30 y 31. Salmo 69, ¿es el 69? 30 y 31. A ver, creo que lo tengo distinto. A ver, vamos a leerlo juntos. Dice: alabaré yo el nombre de Dios con cánticos, lo exaltaré con alabanza. Jehová, más que sacrificio de buey o becerro que tienen cuernos y pezuña. ¿Qué le agradaba más a Dios? A ver, vamos a leerlo todos juntos otra vez desde el anterior. Ahí está, el 30. Dice: yo el nombre de Dios con cántico lo exaltaré con alabanza. Y agradará a Jehová más que el sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y... Eso. ¿Ves por qué cantamos? ¿Y ves por qué David cambió ahí el formato? Porque lo que él quería era agradar al Señor más de lo que ya se le agradaba. Porque a él le agradaban los sacrificios, hermano, los estableció. Pero el corazón de David iba más. Y él en algún momento, en comunión con el Dios o algo, recibió la revelación de que los cánticos le agradaban a Dios. Y dijo: si a Dios le agradan los cánticos, de aquí soy. Y voy a cantar, y voy a alabar, y lo voy a exaltar, porque eso le agrada más a mi Señor. Y cuando trajo el tabernáculo a Jerusalén, y solamente le puso una carpita, se encargó de que no le faltara ni un solo minuto del día durante casi 40 años, alabanza continua al Señor, porque eso le agradaba más. Y ese es el corazón de un adorador, hermano. ¿Qué le agrada a tu Señor? ¿Qué le agrada de ti a tu Señor? Porque en esto nos tenemos que esmerar. Y tenemos que hacerlo bien. Por eso cantamos, hermano. El propósito de los cantos es ese, es agradar al Señor. No venimos a cantar ni para dar tiempo a que lleguen más hermanos para la predicación. No venimos a cantar para que aquí vean que los músicos tocamos muy bien, ni tocamos tan bien. O para que escuchen que esta iglesia sí se oye suave, o no lo sé, hermano. El propósito es agradarlo. Y como toda tarea que se lleva en ¿cómo decirlo? En una empresa, o todo propósito que se ejecuta con, o toda tarea que se ejecuta con un propósito, al término de la tarea tenemos que medir si de verdad nos salió bien. Y si la alabanza se hace para, y los cantos se preparan para agradar a Dios, terminando los cánticos, la gente de acá arriba, la gente que canta, debería ir con el Señor y preguntarle: Señor, ¿te agradó? Porque se supone que lo hicimos para eso. Y el que tiene que dar la respuesta es aquel para quien lo hicimos. Por eso a veces no es válido a lo que estamos acá arriba el esperar de la gente el aplauso o la retroalimentación, por llamarlo así. A quien se la tenemos que pedir es al Señor, porque se supone que para Él lo hacemos. Y es a Él a que tenemos que decirle: Señor, esto es para ti. Y cuando terminamos, decirle: Señor, ¿te agradó? Señor, lo que queremos es ser gratos a ti. Y si de repente el Señor nos dice que no, Ah, bueno, pues hay que trabajar en algo, porque si queremos ser gratos, tenemos que hacerlo mejor la siguiente vez. Y en todo lo que hacemos, hermano, es igual. El que danza es igual, pero también aquel que comparte con sus compañeros, aquel que está con su familia, aquel que ora en su casa, aquel que de repente comparte con un vecino, también lo hacemos para la alabanza de su nombre, también lo hacemos para agradarlo. La forma en que trabajamos también tiene que agradar a nuestro Señor. La forma en que servimos a los demás. Y tenemos que preguntarle a Él, hermano, si de verdad estamos siendo gratos o no. Porque el propósito tuyo y mío, hermano, debe ser el poder ser gratos para Él. Así que, hermano, hoy vengo a decirte, y hoy vengo a compartirte la palabra del Señor, de que todos los que estamos aquí y todos los que hacemos algo, no necesariamente algo, eso significa que amamos a Dios. Entonces, lo que te vengo a enseñar es que todo lo que hacemos lo tenemos que hacer amando a Dios, demostrando pasión por Él. Y si vamos a darle un canto, se lo vamos a dar el mejor posible. Y si le vamos a dar una ofrenda, que qué bonito se ve el altar con tanta flor. Ah, así, hermano, la mejor flor que pudiste haberle dado. Y si vas a orar por un hermano, hazlo con todo el corazón, hermano. Pero hazlo para la gloria de su nombre. Porque vamos a más, aspiramos a más. Y porque esta iglesia tiene que convertirse en una iglesia apasionada por el Señor. La pasión no se dice, hermano. La pasión se demuestra. La pasión se desborda. La pasión no se puede ocultar. La pasión te mueve a hacer cosas. Dice el diccionario que es capaz de tomar el control de tus acciones para hacer algo más allá. Y tú puedes ver a los apasionados del fútbol celebrando el triunfo del Guadalajara ayer, porque antes de saber que fue campeón ayer. Porque la pasión se desborda. Y la gente sale brincando a la calle y se va a la lorita de la Minerva, se llama Guadalajara, y brinca y grita y celebra, y nadie les dice nada. Ellos están apasionados, ¿sí o no? ¿Y nosotros? Porque tenemos que hacer las cosas con pasión, hermano. Este es un llamado a todos los que están aquí, para que podamos hacer las cosas y demostrando que de verdad amamos a Dios. Y no nos pase como aquel jovencillo que se enamora de la chica, pero nunca dijo nada. Se quedó ahí sentado deshojando margaritas, ay, me querrá, no me querrá. Y la otra acabó yéndose con otro novio, porque nunca hizo nada para demostrar su amor. Tenemos que ser de la gente que se despoje del mundo y que busque hacer las cosas bien para agradar a aquel que nos tomó por soldado. No basta solamente con cumplir. No falta solamente con obedecer, hay que ir más allá y buscar ser gratos a Dios en todo lo que hacemos. Amén. Y yo me pregunto, ¿habrá de esa gente aquí hoy? ¿O habrá también que reflexionar en las cosas que estamos haciendo y que a lo mejor no estamos haciendo con la pasión de vida? Si tú lees el libro de Deuteronomio, cuando Dios da la ley en Éxodo, en Levítico, Deuteronomio, la palabra que más abunda es si tú cumples. Cuando cumplas estos mandamientos, guarda la ley, guarda los mandamientos, esfuérzate en cumplir. Pero en el Nuevo Testamento se nos llama a agradar, hermano, porque es más allá, se demuestra más amor en eso. Alguien se le acercó al Señor y le preguntó, oye Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Dijo, es sencillo, amarás al Señor tu Dios. A ver, pero díganlo con todo su corazón, con toda su alma y toda su fuerza. Amarás al Señor. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y ya dijo, y con eso sería suficiente. Porque aquel que ama, no hay que pedirle más. El amor que siente te va a llevar a hacer las cosas mejor. El amor que siente te va a llevar a hacer lo demás. Sin que tengas que cumplirlo como un mandamiento, como una exigencia. Si tú tienes amor por tu Señor, si tú tienes amor por tu prójimo, los demás mandamientos salen solos. Por eso es el primer mandamiento. Porque para hacer todos los demás necesitas ese. Necesitas amar a tu Señor más que a ti mismo. Necesitas amarlo con toda tu alma. Necesitas amarlo con toda tu mente. Necesitas amarlo con todas tus fuerzas. Y cuando cantas, vas a cantar con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Cuando oras, vas a orar con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y cuando el amor desborda, hermano, y te vas a dar cuenta que a veces ya es inconsciente porque tu pasión desborda. Y a ti ya no hay que decirte que brinques, que te goces, que celebres, porque lo vas a estar haciendo con todas tus fuerzas. Ya no hay que estarle pidiendo, hermano, véngase a orar, porque aquí vas a estar a primera hora, orando de todo corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El amor, hermano, se muestra en acciones. Y es necesario que esta iglesia, si de verdad aspira a más, se esfuerce más. Y si de verdad quiere recibir lo que Dios ha prometido, entonces demos un paso más allá de cumplir y aprendamos a ser gratos a Él. Y aprendamos a agradar a aquel que nos llamó por soldados. ¿Cuántos quieren agradar al Señor? Ponte de pie. Cuando terminaba este pasaje, esta predicación no es muy larga, no hay mucho que añadirle. Yo estaba, de verdad, hermano, yo estaba un poco sorprendido. Le decía al Señor, de verdad, Señor, no te amamos. Y el Señor me llevaba a Mateo, un pasaje que tú conoces, después de que Él resucita y se encuentra con sus discípulos. Y aquel que parecía más apasionado, aquel que parecía el más impetuoso, aquel que daría la vida por Él, se acerca a Jesús y le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y es una pregunta tremenda, hermano, para alguien que estuvo con Él 3 años y que comió con Él a la mesa y que recogió los peces con Él. Que tu maestro se acerque y te pregunte, ¿de verdad me amas? Yo creo que Pedro se ha de haber derrumbado en ese momento. Y no se lo preguntó una, no se lo preguntó dos, se lo preguntó 3 veces. Y hoy el Señor está aquí para preguntarte a ti en lo individual. ¿Me amas? Dice el Señor. Porque lo que hacemos debe demostrar que lo amamos. Porque en lo que ministras, debes ministrar mostrando que de verdad lo amas y lo quieres agradar. Porque cuando vienes a este lugar, debe demostrarse. Debe de desbordarse esa pasión por Él. De tal forma que tu Señor tendría que preguntar de nuevo, ¿me amas? Hoy el Espíritu Santo no está en este lugar. Y Él viene con amor a recordarnos, hermano, que estamos aquí. Porque esto es una relación de amor. Él murió por nosotros en la cruz. Porque se apasionó por nosotros. Se apasionó por mí. Se apasionó por ti. Y no le importó menospreciar la cruz y la muerte que representó. Y Él esperaría de vuelta por lo mismo. Nosotros lo amamos a Él, porque Él nos amó primero. Pero muchas veces nos quedamos cortos en eso de amar. Y nos quedamos simplemente en cumplir. Y yo me imagino, hermano, que cuando el Señor daba esta palabra para predicarse hoy, la daba triste. Porque dice, yo esperaba amor y solamente me están cumpliendo. Está bien, yo los bendigo, no pasa nada. Pero yo esperaba más. Sobre todo para una iglesia que quiere más. ¿Por qué no cierras tus ojos y hablamos con Él? Y yo no sé qué le quieras decir a tu Señor. De entrada creo que es necesario pedirle perdón por las cosas como las hacemos. Una iglesia que se dice adoradora tiene que hacer las cosas con pasión. Lo decíamos en la velada. No es las cosas que haces, sino el corazón con el que haces las cosas. Es la pasión que pones al alabar al Señor. Es la pasión que pones al orar. Es la pasión que pones al venir a este lugar. Vienes o te traen. Padre, en este lugar estás levantando verdaderos adoradores que te adoran en espíritu y verdad. Y hoy es Espíritu Santo que estás hablando a nuestros corazones, porque sabes que hay cosas que nos estamos quedando cortos. Y yo te agradezco, Señor, que nos llames la atención. Yo te agradezco, Señor, que nos hables así, porque eso quiere decir que estamos en tu corazón y que todavía estás con nosotros y quieres que mejoremos las cosas, Padre.